Hacia Belén va una serpiente, rin, rin. Yo estaba en otra casa y yo me cambié. A Slytherin llegué y yo me quedé cargado de bendiciones. Hay serpientes, serpientes, les deseo a todos una gran Navidad y próspero año también. Una gran Navidad y próspero año también.